querida Moni Balada, dice: tres medidas de Alberto: vacunas, el gas al comprarlo al entrar el invierno y la negociación con el FMI. Cric, cric. Bueno, ahí está, Moni, lo compartimos. Parte de lo que opinaba un oyente frente a la pregunta que hacía Aldana: tres medidas de Alberto Fernández en estos tres años y pico de gobierno. Que reduzca la incertidumbre. Que reduzca la incertidumbre, así terminaba la pregunta. Bueno, y hablando en este caso de certidumbres, han pegado una talada impresionante en el Chayao. Estamos en este momento en comunicación con Coto Olivares, el expresidente de la Asociación Villa del Chayao. Y bueno, para ver qué es lo que ha pasado, si nos puede contar, porque es un tema que nos preocupa. En La Mosquitera siempre estamos hablando del cuidado y del crecimiento del arbolado público. ¿Cómo estás, Coto? Ana y Aldana te saludan por acá. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, atentos, atentas en este caso a lo que nos enterábamos el otro día por un video que se viralizó de cómo se habían destruido 12, al menos 12 árboles talados ahí en la zona del Chayao. Sí, mirá, viste cuando vamos por la calle Avenida Champañar, enfrente del Davian, sí, del otro lado, para el lado de la ciudad, ahí hay un socavón de 20, 30 metros de profundidad natural, que es de la zona. Bueno, ahí han comprado ese terreno lo ha comprado una iglesia, Los Santos de los Últimos Días, una iglesia mormona, y han hecho, pero una iglesia fastuosa. Es realmente impresionante la cantidad de metros construidos, los lujos, bueno, es impresionante la iglesia. Bueno, esa calle que está en Avenida Champañat y la paralela que va al norte es Pose. Bueno, por esa calle Pose habían 12 aguaribay, hermosos los ejemplares, no tenían ningún inconveniente de nada, daban sombra. Bueno, la gente de la zona, nosotros sabemos la importancia de los árboles, y más, no solamente el Chayao, sino de todo Mendoza, lo que cuesta plantar un árbol, cuidarlo, podarlo, y bueno, lo que significa para nosotros erradicarlos, ¿no? Y de esta manera tan, la verdad que en un principio quedamos atónitos, después nos dio tristeza y ahora estamos con bronca. La verdad que la gente está muy, muy, muy enojada porque no había ningún motivo. O sea, la ley 7870 es muy específica, tiene que ser más de 36 ejemplares, tiene que estar en muy mal estado. Una vez que, si lo aprueban, después de pasar un montón de exámenes o de evaluaciones, tienen que, por cada árbol cortado, tienen que plantar tres más. Y bueno, la municipalidad, ahora estoy acá en la municipalidad para venir a hablar con Elio Paredes, a ver qué es lo que está pasando. Fue la que la municipalidad de la Acera fue la que directamente fue y cortó de esta manera tan salvaje, digamos. Bien, Coto, ¿y por qué se cree que han pedido la tala de estos árboles? ¿Qué molestaba en cuanto al proyecto de la iglesia? Según lo que he estado recabando información, ellos tienen 7 hectáreas ahí. 5, bueno, van a usar para edificios, y 2 hectáreas van a plantar árboles, van a hacer vegetación, van a hacer jardines y cosas así. La verdad que realmente no sabemos por qué dentro de ese plan, que nos parece fantástico, si va a 2 hectáreas, va a plantar, va a hacer pastito, va a hacer un jardincito hermoso, pero en el marco de eso va a talar 12 árboles así de buena primera. De todos modos, acá no es, o sea, si vamos a hablar con la iglesia o vamos a hablar con la empresa constructora, no habría que hablar nada, porque en realidad el tema es el Estado. O claro, ¿quién la aprobó? Municipalidad, lo aprobaron, o sea, un ingeniero agrónomo, me dijeron que hubo una audiencia pública, me dijeron que han pasado un montón de evaluaciones, y todas las evaluaciones le dieron que era pertinente talar los árboles. La verdad que es un desastre el municipio y recursos renovables, que son los que por resolución dieron permiso y aprobaron. Y la acera por ir y ejecutarlo. Claro. Eso es lo que nos da... Vos sabés, tenés un árbol en tu casa o en la casa de tu mamá o alguien, querés cortar una rama o sacar un árbol que te impide entrar, te hacen hacer un montón de... y no lo podés hacer directamente. Acá talaron 12 árboles de buena primera, entre gallo y medianoche, porque la verdad que no, nadie se dio cuenta en qué momento lo hicieron. Fue muy muy subrepticia la actividad. Claro. Entonces, bueno, ahora realmente ya el daño está hecho. Queremos, lo hemos dado cuenta, de estos 12 árboles que están sobre la calle Pose, más abajo está un átomo. Hay otros árboles, Aguaribay, que también le han sacado todo el follaje, le han sacado todas las ramas principales y están listos para talar, o sea que iban a seguir talando para abajo. Entonces cuando se armó revuelo, pararon. Por la calle Avenida Champañat hay unos chañares que son re bonitos, que ahora en primavera empiezan a florecer, que son colores amarillos, que se llenan, la verdad que hacen un espectáculo genial a la vista. Esos también los podaron, pero los podaron, viste, le sacaban unas ramitas o hacer algunos cortecitos, no, los podaron de manera, y esos árboles no se podan. No sé, la verdad que no entiendo, y estamos buscando, hablando con la gente, con Elio Pérez, nos dijo que él no sabía nada, que él tuvo que acatar órdenes, Sebastián Melchor de Recursos Renovables de la provincia, que es parte de la Secretaría de Medio Ambiente, quedó en mandarme información y no me ha mandado nada. Quedamos en reunirnos y tampoco se van a reunir. Se pasa la pelota de uno a otro y la cuestión para mí va a seguir. Entonces, bueno. Claro, y también pensando, ¿no?, cómo a veces las vinculaciones con ciertas iglesias y cómo esa connivencia entre el Estado y algunas iglesias hace que se dispongan o de recursos o, por ejemplo, en este caso, de la tala de árboles por un pedido de una iglesia, en detrimento también de que son beneficios de la comunidad del Chayao. En este caso, 12 árboles dan oxígeno, dan sombra, dan fresco y son históricos y son parte en Mendoza de un cuidado que tenemos cultural en relación a los árboles. Exacto, o sea, esa es la gravedad del asunto. No es patrimonio ni de la iglesia, ni patrimonio del municipio, es patrimonio de todos, o sea, todos tenemos que cuidarlos. Entonces, ahí, en ese punto quería hacer hincapié de que entre todas estas personas que dieron la autorización, ninguna se paró y dijo, che, son árboles, pobrecito, veámoslo, a ver, reubiquémoslo o reubiquemos el proyecto para que estos árboles también estén. La verdad que unos desalmados totales. Desalmados. Evidentemente no pensaron en los hijos, en los niños, en esto que estás diciendo vos, en el medio ambiente. El mundo está pasando por... No quiero entrar a contextualizar, pero el mundo está pasando por cuestiones climáticas graves y esta gente, por capricho personal o por lo que sea, estima que tiene que cortarlo y no es eso, sino que le dan el permiso. Ese es el tema. Tal cual, le dan el permiso y lo ejecutan de una manera velocísima. Cuando hay este tipo de cercanía con los vínculos. Bueno, Coto, te agradecemos la comunicación y vamos a estar seguramente también hablando con la Asamblea del Árbol en breve, a ver qué tienen, porque hacen este seguimiento semanal sobre la cultura del árbol acá en la provincia. Genial, con Teresita Capés, ella sí. Está empapada y sabe un montón y tiene un panorama mucho más amplio del que puedo dar yo. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, sigamos en contacto para poder ir, porque estas cosas son ahora intempestivas, la gente está enojada, salen los medios, qué sé yo, pero bueno, la próxima semana se olvidan y ya están los árboles cortados. Entonces, hay que seguir presionando para que hagan las cosas como corresponden. Tal cual. Bueno, Coto, te agradecemos tu tiempo. Dale, muchas gracias, muy amable. Un chao, abrazo. Chao. Bueno, ahí pasaba la voz de Coto Olivares, presidente de la Asociación Villa del Chayao, contándonos sobre la tala muy indiscriminada de árboles a pedido de la Iglesia de los Santos. Del Jesucristo de los Santos y los Días. Los últimos días. Es un nombre largo.